Vamos con alegría, vamos. Felicidades, mamita, felicidades. Llega la noche buena junto a mi madre, yo quiero estar. Para acariciar sus manos, su santa frente poder besar. Para acariciar sus manos, su santa frente poder besar. Mamita, mamita linda, quiero cantarte la Navidad. Todos los versos bonitos que a ti te canto así, mamá. Todos los versos bonitos que a ti te canto así, mamá. Porque tú eres dulce y bonita. Porque tú eres mi felicidad. Por eso a ti yo quiero cantarte, mamita linda, feliz Navidad. Venga, venga, vamos a bailar, mamita, venga. Escucha ese acordeón, Eduardo. Llega la noche buena junto a mi madre, yo quiero estar. Para acariciar sus manos, su santa frente poder besar. Para acariciar sus manos, su santa frente poder besar. Mamita, mamita linda, quiero cantarte la Navidad. Todos los versos bonitos que a ti te canto así, mamá. Todos los versos bonitos que a ti te canto así, mamá. Porque tú eres dulce y bonita. Porque tú eres mi felicidad. Por eso a ti yo quiero cantarte, mamita linda, feliz Navidad. ¡Bravo, bravo! ¡Cántele, cántele! Porque tú eres dulce y bonita. Porque tú eres mi felicidad. Por eso a ti yo quiero cantarte, mamita linda, feliz Navidad. Mamita linda, feliz Navidad. Mamita linda, feliz Navidad.